9 minutos pasaron de la hora pulenta acá en Nacional Rock. Y después del debate, escuchábamos a Perdedores Pop, Mil Higos, una canción que le cambió la vida a un señor que está conectado. ¿Sí? Sí. A ver. ¿O no es así? Hola. Hola. Gato. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Juan. Nico, sí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos? Bien. Escuchame, veníamos escuchando Mil Higos de Perdedores Pop y yo comentaba que te había cambiado la vida por aquel texto que habías escrito ahí en Página 12 hace poquito, hace unos meses, en ocasión del regreso de Perdedores, ¿no? Sí, es pura verdad. Muy bien. Me cambiaron la vida. No sé, nunca había escuchado nada así. Exacto. ¿No escucharon la canción? No sé, supongo que. Ahora es más normal hablar de esas cosas en los 90. Sí. Fin de los 90 no se escuchaba nada parecido. Exactamente. ¿No? Exacto, me sí. Concuerdo 100% y recomiendo ese texto que aparece, búsquenlo, el texto que le dedicó el Gato de los Faunos a Perdedores Pop y que fue publicado por el suplemento No de Página 12. Ah, pero te estamos llamando por otra razón. Acabas de volver. Sí, estoy recién llegado. Bueno, felicitaciones. Ah, gracias. ¿Cómo estuvo la gira? ¿Cómo fue? Contanos un poco, a ver, ¿cómo surgió? ¿A dónde fueron? Y esas cosas. Bueno, nos invitaron para ir a la Primera Sound, que es un festival bastante importante. Uh-huh. Me gusta, qué sé yo. Es grande, tiene la curaduría de las bandas. Es buenísima, me gusta mucho el festival. Sí. O sea, las bandas que tocan me gustan. Me gusta el criterio de selección que tienen, así que fuimos a Barcelona a tocar ahí y bueno, después hicimos una girita. ¿Con quién compartieron festival? Con My Bloody Valentine. Ah, bueno. Casi nada. Ah, bueno. Hidrogenes, que es nuestra banda preferida de España. Uh-huh. Los Planetas también estaban por ahí. Muy bien. Bueno, y acá estaban Norma y Goneco también, grandes amigos. Y sí. Éramos un contingente argentino también. Muy divertido. Sí. Entre otras bandas, qué sé yo. Hay muchísimas bandas. Sí. Lo bueno es que te tratan súper bien en los festivales de allá. Sí, ¿no? Voy a decirlo, porque en realidad te tratan mal. Están organizados por gente mala. No voy a juzgar a la gente allá, pero no la conozco. Pero te tratan bien, por lo menos, es básico. Sí. ¿No? Sí. No, claro, estamos hablando de los mega festivales, obviamente, ¿no? Los festivales chiquitos. No, festivales grandes de acá. Claro. Estoy hablando de un festival con grande. Claro. Bueno, y después de Barcelona, ¿cómo siguió? Porque estuvieron un mes ahí. Tocamos en Madrid, después en Valencia, en Mallorca y después en Berlín. Sí. Ya al final. Dicen que Berlín es la posta en este momento en Europa. ¿Es así? No. Yo digo no. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál sería? No sé, no hay ninguna posta. A mí me gusta, me parece mucho más interesante lo que pasa en cualquier ciudad de acá que en Berlín. Me parece que está en un momento malo. Están preocupados por algo, los alemanes. Sí. Están muy poco tolerantes. Mirá. ¿Cómo te diste cuenta de eso? ¿Qué es lo que te marcó para pensar que tenés esa sensación? Te tratan mal, maltrato. O sea, si vas, no sabes bien en qué idioma hablarle, ya te empiezan a mirar así como, ¿qué onda? Sí. Eso, qué sé, yo fui hace 3 años también, que vivía al Primavera, en otra situación. Sí. Fui a tocar ahí a Berlín y fue diferente, no sé, es como que están preocupados por algo. Están más preocupados, ¿no? Están más perseguidos por la crisis. Están ahí, ¿viste? Están viendo qué pasa. Sí. No les gusta nada lo que viene pasando. Y no sé si es la posta, porque toda esa situación de que se respira arte en todos lados, ¿no? A mí... Que esté todo grafiteado a mí no me conmueve ya. Palermo también está todo grafiteado. O sea, no. Por ahí, qué sé yo, era impresionante hace 40 años eso. Claro. ¿Y qué te conmovió? ¿Qué fue lo que te conmovió? ¿Qué fue lo que te del viaje, lo que te voló la cabeza un poco? No sé, haber conocido a los chicos de Hidrogenés, que es una banda que escuchábamos muchísimo nosotros, que nos parecen que son unas letras increíbles. Son un dueto que es de synth pop, es de techno pop de Barcelona, son unas letras increíbles. Uh-huh. Y conocimos a Genicia Carlos y tenían un stand ahí de Austrohúngaro, que es su sello. Sí. Y era así todo muy muy a pequeña escala, muy lo-fi. Estaban también muy muy emocionados por tocar en el Primavera, porque era como un milagro para ellos también estar ahí, a pesar de ser locales. Uh-huh. Y... no sé, conocer a esa gente me pareció mucho más emocionante. Claro. Cualquier otra cosa. O sea, conocer gente, o personas que flashearon con lo que hicimos, qué sé yo. Sí. Y de este contingente argentino que contás, que me imagino que habrán vivido cosas juntos, ¿Cómo era la dinámica? ¿Iban todos a comer? O sea, ¿cómo se movían entre ustedes? No, estábamos todos partidos en un millón de subgrupos que siempre nos terminábamos encontrando en algún lado. Claro. Siempre nos terminábamos encontrando, pero en cualquier lugar inverosímil había un grupito que te cruzaba. Sí. ¿Y les pasó algo que alguna cosa fuera de lo común, algún contratiempo, alguna cosa que haya pasado que se pueda recordar? ¿No? ¿Qué? Chistes, o qué sé, momentos así, códigos de viaje y esas cosas. No, contratiempos no, la verdad que dentro de lo que somos lo planificamos todo bastante bien y, ¿sí?, y increíble. No hubo quilombos. No sé, contratiempo, no. ¿Y sí, pues, ya lo sabía, o sea, tocamos nosotros, nuestro turno en el Primavera Sound se superpuso con Jesus and Mary Chain, ponele. Eso fue un contrato. Mejor ir a verlos ustedes. Que iba a ver a Jesus and Mary Chain, se colgó en nuestro escenario y nos vio a nosotros también. Claro, así. Claro, eso también es un triunfo, por eso, está bueno. Pues estaba de pasada el camino de Jesus y eso estaba bueno. En Madrid, ponele, un grupito de gente dijo que estaba yendo a ver a Jesus y se quedó a vernos y después nos fue a ver en Madrid. Qué grande. Lindo. Muy bueno. Eso es como un pequeño triunfo. ¿Y tuvieron de eso? Es como, decís, wow, qué flash. Gente, ¿vieron? Pero no sé. Me perdí allí. Te preguntaba si había entre el público, no sé, ¿vieron gente, alguien que supiera los temas, alguna cosa así medio rara de esas cosas que pasan hoy en día con internet? En todos lados. No mucha, pero fiel. Había un par siempre cantando ahí los siempre, coros. Siempre había un vago que iba a vernos, que saludaba, que es la época de internet, viste también. Eso, hasta en Berlín, pero eran argentinos, obvio, no tocamos para la comunidad alemana, pero sí para todos los argentinos que están tratando allá de hacer algo en Berlín también. Bueno, está bueno, que haya algunos embajadores de Argentina en todos lados, y después sí, en España sí, qué sé yo. Tienen una prensa así de rock importante, y es como que llegó lo nuestro por algún lado, y más que hay miles de personas, gente interesada, eso está bueno. Sí, está bueno que dejen su semillita ahí, porque... Los españoles, digamos, estas bandas que nos gustan a vos y a mí, a Nico, que nos gustan mucho, que ya sabemos cuáles son, a ellos también les gustan, los españoles. Entonces está bueno, justamente, con ese gusto en común, encontrarse, ¿no? Ay, perdón, no te escuché bien. ¿Te escuchó? Estoy en un lugar que estoy en Punta Lara, no hay buena recepción. Estás en Punta Lara. Bueno, no, comentaba este tema de Ahí está, ahí viene. Comentaba que tenemos en común con ellos el gusto por ciertas bandas yanquis que nos han marcado y que a ellos también les han gustado mucho. Y bueno, a partir de ahí también se da un encuentro, ¿no? Ustedes tienen esa influencia y si ellos lo pueden ver, sería copado. Sí, está bueno. O sea, siempre te emparentan con una escena, con cierta cantidad de bandas. Hay gente como que le da el visto positivo a ese parecido, o lo encuentra bien. Hay gente que dice, che, no puedo entender que los comparen con Pavement. Gente mala onda hay en todos lados, ¿viste? Eso es genial. O sea, no es exclusivo de Argentina, que a veces parece que es acá. Pero no, una periodista de rock de luz. Pero qué sé yo, hay gente que, no sé, ¿viste? Como está ese punto de vista. Sí, sí. Que aparte es personal. Y a mí, por ejemplo, una vez, yo tuve dos pequeñas noticias de lo que estaba pasando allá. Una fue el Chango tuiteando, yo pensaba que mi banda favorita de todos los tiempos era... Jesus and Mary Chain, creo que dijo, y después puso, pero no, es los 107 Faunos, el show que dieron hoy fue de 11 puntos, o sea, muy contento, creo que eso fue en Barcelona, y después otro, hablando de que parece que los Goneco habían dado un show increíble también, ahí en el Primavera. ¿Cómo fueron esos shows de los que hablaba el Chango? Ah, sí, fueron salvajísimos, por alguna razón hacía bastante frío, o sea, nunca había pasado que hacía tanto frío en el Primavera. Sí, mirá. Así que abrigaditos y echaron de cosas y prendidos de Jack Daniels que nos daban el camarín de él. Ah, oh, bien. Yo no me acuerdo mucho, pero creo que tocamos fuerte y así, con todo. Claro. Y sí, yo le conozco justo donde era un momento de cambio de escenario y estaba genísimo y la verdad que gustaron muchísimo. ¿No? Qué grande. También la barrera de las palabras, así que estaba bueno, fue repotente. Sí, está bien. Bueno, qué bueno, Gato. La verdad que te extrañábamos y estamos muy contentos de que les vaya bien. O sea, yo quería volver un poco también. También me gustaba estar allá, no estaba bueno, pero... Gato, van a estar... Argentina. Van a estar tocando hoy ya mismo. ¿Se bajaron del avión y ya se ponen a tocar? Ah, sí, vamos a tocar hoy de noche en el Moura. Ahí en La Plata, ¿no? 74. Y, sí. Sí. Sí, con ganas de tocar acá de vuelta, ya que estábamos entrenados y mucho, digamos, mostrar un poco acá y con muchas canciones nuevas también. Claro. ¿Y en Capital tienen algo planeado? Hola, no escucho bien. Si para Capital tienen algún show planeado ya. En sí, el 6 de julio en Music is My Girlfriend. Perfecto. Qué bueno. Estoy en Porredón. Muy bueno. Y sí, va a estar bueno. Sí, vamos a tocar las bandas que estuvimos allá con Norma y con Neko. Vamos a repetir un poco la gira que estuvimos haciendo. Y después tienen un compromiso que no lo vamos a decir cuál es, pero que después lo adelantaremos, ¿no? Un compromiso. Lo estamos esperando, sí, con muchas ganas. Muy bien, muy sobre bien. Sobre todo para mostrar los temas nuevos. Claro, claro. Está muy bien. Ya tenemos ganas. Porque la gira esta nos interrumpió nosotros en el proceso de grabación del disco nuevo y como para llevar a Europa, que fuimos con los viejos, ya no, claro, no lo habían escuchado, pero estábamos tocando canciones que tenemos ganas de ir tocando ahora. Y bueno, esperemos que poder presentarlas pronto para todos nuestros amigos. Buenísimo, Gato. Si te parece bien, te despedimos con un tema justamente de los Faunos y nos vemos pronto, ¿dale? Dale, bueno, sí, nos vemos pronto. Dale, abrazo grande, amigo. Abrazo. Por ejemplo, hablé de otra voz que no escucho bien y es como... Pero estoy. Un abrazo grande, Gato. Un abrazo, chicos. Abrazo. Chau. Chau.